Si pudiera hablar idiomas mil con voz angelical, y si pudiera comprender la ciencia y sus misterios resolver, de nada servirá si no tengo amor. Si riquezas doy a los demás, queriendo hacerles bien, si demostrara caridad, y aún si diera al pobre de comer, nada servirá si no tengo amor. El amor lo puede todo, cree en los demás. El amor no busca la maldad. Este mundo pasará, la ciencia acabará, mas el amor por siempre durará, sí durará. Hoy en parte puedo conocer lo bello del amor, mas cuando venga mi Señor, entonces cara a cara yo veré el verdadero amor que me redimió. Jesucristo llama a luchar con esperanza y fe, pero no olvides que su amor le da sentido a todo nuestro ser. Tú siempre vencerás buscando su amor. El amor lo puede todo, cree en los demás. El amor no busca la maldad. Este mundo pasará, la ciencia acabará, mas el amor por siempre durará. Si este mundo pasará, la ciencia acabará, mas el amor por siempre durará.